listo. Por acá, chicos, tienes al cero, al menos pi medios, al menos pi, y acá tienes al menos tres pi. Este es el que agarró los negativos, ¿sabes? En sentido horario. ¿Listo? Y dice que alfa está entre menos pi, pero su de alfa está acá. Por lo tanto, la primera conclusión es que alfa pertenece a ¿dónde? Al tercer cuadrado. ¿Okay? Y bueno, cabe decir que también está en sentido horario. Acá, en sentido horario. Ahora, tengo otro dato, y es que el seno de alfa es igual a menos raíz cuadrada de 5 sobre 3. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar mi plano. Colocar por aquí el lado final. Y por acá colocar alfa, qué sé yo. Vamos a ponerlo así nada más. Ahí está bien. Esa es la forma de alfa. ¿Ok? La ordenada vendría a ser menos raíz cuadrada de 5. Y el radio vector vendría a ser 3. ¿Ok? Vamos, métele por favor aquí la fórmula de radio vector. Sería 3 al cuadrado 9 menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Vamos a ponerle así, ya. X al cuadrado más menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado es igual a ¿cuánto? Es igual a 3 al cuadrado. Acá saldría x al cuadrado, acá saldría 5, acá saldría 9. X cuadrado igual a ¿cuánto? A 4. X igual a ¿cuánto? A más menos 2. Es decir, x igual a 2 o x igual a menos 2. ¿Con cuál me quedo? Con ninguna de las dos. Mentira. Tienes que quedarte con la negativa. ¿Por qué con la negativa, chicos? Porque estamos en tercer cuadrante. ¿Ok? Me quedo con menos 2. Y esto lo voy a borrar porque esto ya lo hemos trabajado muchísimo cuando hicimos estándar. Listo, ya está. Tengo entonces como abscisa a menos 2. Ahora sí, voy a disponerme a calcular cosecante de la mitad. Acá voy a poner ya. Cosecante de la mitad vendría a ser igual a que más menos. Voltea por favor a la formulita del seno de la mitad, ¿te acuerdas? Era raíz cuadrada de 1 menos el coseno del doble sobre el sobre 2, ¿te acuerdas, no? Ahora va a ser al revés, o sea, el 2 va a subir. El 2 sube y el 1 menos el coseno del doble baja. Ahí está. Listo. A ver, me quedaría 1 menos el coseno del doble, muchachos. Si es 1 menos el coseno del doble, vendría a ser ¿cuánto? Sería... El coseno de alfa vendría a ser abscisa menos 2, menos 2 tercios. No, así me estaría quedado. A ver, vamos bien, ¿no? Ahora solamente cuestión de operar. Ya, a ver... El signo de una vez, acá nada más, ya acá. Alfa medios, ya vamos a ver si me quedo con la positiva o con la negativa. Estaba olvidando de eso. Alfa está en tercer cuadrante. ¿Listo? Alfa está en tercer cuadrante. Alfa es mayor a menos pi y menor a menos pi medios. Así me estaría quedando. La mitad, chicos, sería menos pi medios y... menos pi cuartos. ¿Dónde estaría esto? Esto sería acá, en el cuarto cuadrante. Cosecante en cuarto cuadrante, chicos, es recontra negativo. Entonces acá va negro. Entonces acá es negro. Esto ahí es negro. Ahora sí, me va a quedar 2, sería 1 más 2 tercios en el denominador. Multiplica, sería 3, 5 tercios, ¿no? 5 tercios. Le saco aquí la raíz, me va a quedar que cosecante de alfa medios va a ser igual en este caso. ¿Cuánto? Hacemos sanguchón, sube 3, me va a quedar menos raíz cuadrada de 6 sobre 5, así más o menos. Ahora, el problema te está pidiendo calcular, le vamos a poner P de Pepito, igual a la raíz cuadrada de 30 multiplicado por cosecante de alfa medios, más 6 por el seno de 30 grados, ¿ok? Respondemos, reemplazamos todo, me va a quedar P igual, acá por favor déjame colocarlo así. Cosecante de alfa y medios cuantos de eso, raíz cuadrada de 6 sobre raíz cuadrada de 5, pero no olvidemos el mega. Aquí está el mega, ¿listo? Más 6 multiplicado por eso de 30 grados que son, ¿listo? Simplifico, raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6 se llama menos 6, ¿no? Por este menos. Acá cuánto me va a estar quedando, 6 entre 2 me va a quedar más 3, ¿cierto? Por lo tanto, P, ¿cuánto nos quedaría? Menos 3. ¿Listo, chicos? Esa sería entonces nuestra respuesta. Por favor, revisen ese problema, ¿ya? ¿Qué ha pasado? ¿Lo viste, Matías? Listo. A ver, vámonos ahora con la número 3. A ver, la número 3 me dice lo siguiente, ¿no? Tita pertenece desde menos 2 pi a menos 3 pi medios. A ver, rápido, ya, a ver, nos ubicamos. Tengo el triple, vamos a ver si es que me ayuden algo tenerlo en cuadrante, vamos a tenerlo anotado, ¿ya? A ver, ubiquémonos ya, acá tengo 0, tengo menos pi medios, tengo menos pi, tengo menos 3 pi medios y tengo menos 2 pi acá. ¿Dónde estaríamos, chicos? Según esto, estaríamos en el primer cuadrante, ¿no? Estaríamos entre menos 2 pi y menos 3 pi medios, estaríamos en primer cuadrante. Vamos a colocar aquí, teta pertenece al primer cuadrante. Y bueno, el otro dato adicional es que el seno de tita es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 3. Listo. Me están pidiendo calcular ello, está en relación al triple. Tengo el seno triple tita y coseno triple tita. Lo voy a trabajar por separado, ¿te parece? ¿Ya? Vamos a trabajarlo primero seno triple tita. Y luego voy a trabajar con el coseno triple. A ver. El seno de triple tita viene a ser 3 de tita por 4 seno al cubo. Menos 4 seno al cubo. Tengo senos y tengo seno, así que normal, cambiamos. Acá sería 3 por 1 sobre raíz cuadrada de 3. Acá, por favor, chicos, ¿eh? Menos 4 por seno al cubo. Vete preparando porque vamos a elevar todo el cubo. Aquí me va a quedar seno al cubo de tita, perdón, seno triple tita, igual a 3 sobre raíz cuadrada de 3, menos 4 aquí, raíz cúbica de 3, perdón, raíz cuadrada de 3 al cubo sería así, ¿no? Sería 3 raíz cuadrada de 3, acá, 3 raíz cuadrada de 3, por si alguno se me pierde. Ahora, mira, por favor, por 3 y por 3. ¿Listo? Por 3 y por 3. Ahora, me quedaría seno el triple tita igual a 9, porque 3 por 3 es 9 menos 4, 5, sobre 3 raíz cuadrada de 3. Mando a despejar el raíz de 3, ¿ya? Y me va a quedar que raíz cuadrada de 3 por el seno del triple tita es igual a ¿cuánto? Es igual a 6. O sea, esto ya lo tengo. ¿Cuánto es eso? Es eso. ¿Listo? Es eso. Vamos ahora con el coseno. Vamos con el coseno. El coseno del triple tita viene a ser igual a 4 coseno al cubo de tita menos 3 coseno de tita. Tenemos cosenos al lado, no tenemos coseno. A ver, vamos a tener que cambiar, ¿ok? Tenemos que calcular el coseno. A ver, ¿me vas a ayudar, ya? Más o menos. estaríamos aquí. Vamos a poner acá, está en horario, por si acaso, porque es negativo. Es tita, ¿no? Tita solito, su seno viene a ser 1 sobre raíz cuadrada de 3. Vamos, por favor, sería primer cuadrante 2, ¿no? 2. El coseno sería 2 sobre raíz cuadrada de 3. Acá vamos a poner. Tito, dice. Ahí tengo. Entonces, perdóname, sería, no, acá sería raíz de 2, 2 más 1, sería raíz de 2, ¿no? Raíz de 2. Positivo porque estamos en primer cuadrante, ¿listo? Ahora sí. Vamos a reemplazar ahora, sí, sería 4 por el coseno al cubo, sería raíz de 2 sobre raíz de 3. ¿Qué te parece si lo colocamos en una sola raíz? Dependiendo, por la forma en que me queda, lo voy a dejar separado, ¿ya? Pásame. A ver, me quedaría raíz cuadrada de 2. El coseno vendría a ser raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Me va a quedar que el coseno del triple tita vendría a ser igual a ¿quién? A 4 por 2 raíz de 2, ¿cierto? Al cubo, chicos, por favor. Aquí sería 3 raíz de 3. Menos 3 raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2. Arriba y abajo racionalizo, bueno, en este caso buscando homogenizar. Y a ver, me quedaría 8 raíz cuadrada de 2 y acá menos 9 raíz de 2, ¿no? Sería menos raíz cuadrada de 2 sobre ¿cuánto? Sobre 3 raíz cuadrada de 3. Mira, voy a subir y voy a mandar a dividir. ¿Listo? Me va a quedar así. Raíz cuadrada de 3 por el coseno de tripletita sobre raíz cuadrada de 2 vendría a ser igual a ¿cuánto? Menos un tercio. Reemplazo acá, me quedaría, vamos a ponerle P. Listo. El seno de tripletita, bueno, perdóname acá, de frente, ¿no? 5 menos todo este pedazo, ¿cuánto me queda? Menos un tercio. Acá me quedaría 5 más un tercio, ¿cuánto sería? ¿Cuánto les estaría quedando? Ay, perdóname, acá sería, uy, acá me comí el 3. Acá va 3, ¿no? 5 tercios. Y va a quedar fracción. 5 tercios más 1 tercio son 6 tercios, ¿no? 6 tercios, ¿cuánto sería? Vendría a ser. Esa sería la respuesta. ¿Listo, chicos? Sale 2, entonces, en el problema número 3. Muy bien, Rosita, sale 2. Muy bien, Matías, también sale 2. Listo, vamos a la número 4, ya. Vamos a la número 4. A ver, en el caso del problema número 4, voy a factorizar sin miedo el término común que tenga, ¿ya? Vamos a factorizar solamente el término común. A ver, tengo 4, pero yo ya voy a empezar a colocarlo así. Ya te voy a colocar así. 2 por 2, que es 4, chicos. Factorizamos seno de 1. Y coseno de 1. ¿Qué te queda? Coseno a la cuarta de 1 menos seno a la cuarta de 1. Así me estaría quedando, ¿ya? El cos a la cuarta menos seno a la cuarta se llama coseno del 2. ¿Cierto? ¿Te acuerdas de identidad auxiliar? Ahora me quedaría m igual a 2 por 2 sería anyway. 4. O sea, lo separo y lo vuelvo a juntar, mujer. Acá. Eso se llama seno del doble. Otra vez, 2 en cos, chicos, se llama seno del doble. Vale, ¿cuándo te queda? Seno de 4, ¿no? Seno de 4, entonces, sería nuestra respuesta. Listo, a ver, seguimos. A ver, en el número 5, espero que no te hayas acordado, espero que no te hayas olvidado. El tema de ángulo trigonométrico, en la cual te había enseñado yo a trabajar con notación y a llevarte pues de grados y minutos solamente a grados. Y con ayuda de esto, chicos, vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Ayúdame, por favor, 7 grados, 30 minutos, ¿cuánto es esto? ¿Cómo se trabajaba? Se hacía así, ¿no? 7 grados más 30 minutos, es un medio de grado, ¿cuánto es esto? 14. 15 medios. 15 grados sobre 2, ¿listo? Vamos a colocarlo acá. 7 grados, 30 minutos, vienen a ser 15 grados sobre 2. Recordando. Ahora, 37 grados, 30 minutos, es como decir 37 grados más 30 minutos. 37 grados más un medio de grado. A ver, ¿cuánto sería? 37 por 2 sería 7,4, ¿cierto? 7,4 más 1 serían 7,5 medios. Sería 75 grados sobre 2. Tengo entonces que 37 grados, 30 minutos, vienen a ser 75 grados sobre 2. De esta forma. ¿Listo? Borramos. Ahora vamos a poner esto con otro color, creo que no se ve, es el color peor, no sé. Y ya está. Ahora lo que voy a hacer es solamente cambiarlo aquí. ¿Para qué? Para que tome otra forma la pregunta. Aquí me va a quedar tangente de 15 grados sobre 2 más cotangente de 75 grados sobre 2. O sea, tengo tangente de la mitad y tengo cotangente de la mitad. Tan de la mitad a que es igual, viene a ser a cosecante del doble menos cotangente del doble. Cosecante del doble vendría a ser cosecante de 15 grados menos cotangente de 15 grados. Más cotangente de la mitad viene a ser cosecante del doble más cotangente del doble, ¿sí o no? Y ahora empiezo a trabajar acá, ¿ok? ¿Tengo alguna que sea con razones? No, ninguna. Así que con fe, vamos a reemplazar, ¿ya? Cosecante 15 grados, espero que te lo hayas aprendido cuando vimos razones trigonométricas para ángulos notables. Ahí lo vimos en triángulos, rectángulos notables. Era raíz cuadrada de 6 más raíz de 2 más coseno de 15 grados. La cotangente de 15 grados viene a ser 2 más raíz cuadrada de 3. La cosecante de 75 grados viene raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2. Y la cotangente de 75 grados viene a ser 2 menos raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Ahora, bueno, haciendo que el menos entre, me va a quedar menos 2 menos raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2. Más 2 menos raíz cuadrada. ¿Listo? A ver, en este caso este con este se va. ¿Puedo eliminar algo más? Bueno, este con este nada más. ¿Hay algo más? No, no hay nada más. Sería entonces 2 raíz de 6 menos 2 raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Si quieres le cambiamos la forma de esta más. Ahí está. Esa sería entonces la respuesta para el problema número 5. ¿Todo bien, chicos? Listo. Vamos ahora entonces con el siguiente problema. A ver, vamos ahora. Para viajar ahorita, chicos, necesito tener el examen de COVID, ¿no? De esa cosa. Para poder viajar, si no, no puedo, creo, ¿no? Me voy de viaje, pero el otro viernes no tenemos clases y es sobrado. Sí, creo. Me desaparezco. A ver, la número 6, tengo yo aquí seno más coseno, raíz cuadrada de 5 sobre 2. Y me piden calcular 16 por el seno, bueno, por el seno de 6. A ver, y nosotros tenemos seno del simple y coseno del simple. Con estos dos puedo formar seno del doble, chicos, elevando al cuadrado. Si tengo seno del doble, tengo seno del triple. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el 2 tita por 3 sale pues 6 tita, ahí lo tengo. Entonces vamos a empezar a hacer tipo una cadenita, ¿ya? Primero voy a formar el seno del doble. Y para formar el seno del doble voy a agarrar esta expresión y lo voy a elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado esto se va a convertir en una identidad auxiliar. Así. Ahí está. Sería 1 más seno del doble. No habíamos visto, era la primera identidad auxiliar. Y acá me queda 5 cuartos. Así me estaría quedando. ¿Listo? De ello, despejando, me quedaría el seno del doble. Sería 5 cuartos menos 4 cuartos, que sería un cuarto, ¿no? Ahora sí, borramos. Ya tengo seno del doble, ahora quiero el 6 tita. De 1 a 3, están en la relación de 1 a 3. Así que puedo armar tranquilamente con 3, ¿ya? Tranquilamente con 3. A ver, voy a decir el seno de 6 tita. Vamos a colocar por aquí. El seno de 6 tita vendría a ser igual a ¿qué? Vendría a ser como seno. ¿Cómo lo podríamos cambiar? Podría ser así. Sí, vamos a cambiarlo de forma. Para que me entiendas. Esto vendría a ser, si lo llevamos, chicos, por doble, tengo dos opciones. A ver. Sí, vamos a ver, para que te quede, para que no te quepa duda, ¿ya? El seno de 6 tita lo puedo desdoblar así. Esta de aquí es una opción, ¿ya? Esta es una opción para desdoblar. ¿Me sirve? Bueno, según los del problema, no me sirve. Ahora, la otra opción para desdoblar el seno de 6 tita vendría a ser utilizando triple. Utilizando triple me va a quedar 3 seno de 2 tita menos 4 seno al cubo de 2 tita. Tienes dos opciones, ¿ves? Tienes uno en relación al triple tita que por el problema no me ayuda, ¿okay? No me ayuda. Pero luego lo he desdoblado yo utilizando el seno del triple. Okay, para que me entiendas mejor. Ok, tienes esas dos formas de trabajar. Esta no me sirve por el tipo de problema que tengo y esta sí porque mira, date cuenta que tengo en el doble. Entonces voy a trabajar con esto, ¿ya? Vamos a colocar acá. Seno de 6 tita vendría a ser igual a 3 seno de 2 tita menos 4 seno al cubo de 2 tita. Seno de 6 tita va a ser igual a 3 por el seno de 2 tita. Seno de 2 tita viene a ser un cuarto menos 4 por el seno al cubo de tita. Sería en este caso un cuarto al cubo, ¿no? A ver, ayúdame, sería un cuarto al cubo, sería 1 sobre 64. Listo, así me estaría quedando. Por esta parte le puedo sacar cuarta 1, cuarta 16. ¿Qué te parece aquí arriba y abajo por 4? Me quedaría más o menos así. No, no hay necesidad tampoco, me parece. ¿Listo? ¿A todo por 16 se parece? ¿A todo por 16? Cuando multiplicamos a todo por 16, ¿por qué lo multiplico por 16? Porque el problema aquí es 16 seno de 6. Acá me quedaría 12, ¿cierto? 12 menos 1, ¿cierto? Me quedaría entonces que el seno de 6 tita. El 16 en ese tita. ¿Vendría a ser igual a cuánto? Vendría a ser igual a... Y esa sería nuestra respuesta. ¿Listo? Número 6, entonces me queda 11. Muy bien, Laura, muy bien. A ver, vamos entonces ahora con la número 7. ¿Qué nos dice la número 7? A ver, en el caso de la número 7, tienes. Ahí, más o menos. Tienes 1 menos 6 tangente al cuadrado más tangente al cuarto sobre secante al cuadrado. ¿Listo, chicos? A ver. Nosotros en la parte del numerador tengo toda relación a la tangente al cuadrado. Y la secante a la cuarta abajo no le tengas miedo porque la puedes cambiar también por tangente, acomodándolo, ¿no? Colocándolo como un secante cuadrado al cuadrado. La puedes cambiar en secante cuadrado utilizando identidades pitagóricas. Así que no hay ningún problema abajo. Entonces, vamos a ver. En la parte del numerador voy a ir cambiando. Vamos a ir cambiando. A ver, tengo 1 menos 6 tangente cuadrado y tengo más tangente a la cuarta. Voy a darle una forma en específico, ¿ya? Mira. Ahí está. Perdóname, sería... Listo. Esto lo he separado de esto. ¿Para qué? Para formar por esta parte el TCP, que dice, ¿no? Un trinomio cuadrado, por ese motivo lo he separado de esa forma. Ahora, sobre secante a la cuarta. Yo la secante a la cuarta lo voy a cambiar y lo voy a escribir así. ¿Listo? Ahora, en el siguiente pasito, vamos a hacer en el siguiente pasito, vamos a cambiar este TCP. Más o menos así. ¿Qué me quedaría acá? Esto de aquí vendría a ser... sería el... Tengo dos formas, a ver, podría colocarlo como tangente cuadrado menos 1 al cuadrado, o lo puedo colocar como 1 menos tangente al cuadrado, también al cuadrado. Voy a ver con cuál me conviene quedarlo, ¿okay? Vamos a ver con cuál me conviene quedarlo. Si lo coloco como tangente cuadrado menos 1, no me sirve de nada. ¿Saben por qué? Porque en el triángulo que vimos teníamos así. Tiene esta forma. Entonces, ¿con cuál me voy a quedar? Me voy a quedar con esta. Ya, no con esta, sino me voy a quedar con 1 menos tangente cuadrada. Más o menos analizando lo que se está asemejando, porque ya me está quedando, por ejemplo, esta de aquí, 4 tangente cuadrado, lo puedo colocar como 2 tangente de x al cuadrado. O sea, ahí está agarrando elementos del triángulo, ¿sí? Entonces, acá le vamos a cambiar, ¿por qué? Por 1 menos tangente al cuadrado. Acá, menos, y aquí vamos a cambiar. Ya vamos a colocarlo como 2 tangente de x. Listo. Ahora, en el denominador hacemos el caso. Secante cuadrado se llama 1 más tangente al cuadrado. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos, se podría decir, no sé, un poquito mejor acomodado. Ahora yo tengo así, a menos b sobre c, ¿cómo lo puedo escribir? Como a entre c menos b entre c. ¿Qué te parece? ¿Te parece? Lo escribimos acá. Sería 1 menos tangente cuadrado al cuadrado sobre 1 más tangente cuadrado al cuadrado menos 2 tangente de x al cuadrado sobre 1 más tangente al cuadrado. ¿Qué voy a colocar? Voy a colocar una sola fracción y me va a quedar así. Ahí está. Aquí me quedaría al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo se llama esto, chicos? El 1 menos tangente cuadrado es adyacente. Hipotenusa es 1 más tangente cuadrado. Adyacente sobre hipotenusa, coseno del 2. Al cuadrado. Menos. Opuesto sobre la hipotenusa también se llama seno, ¿no, chicos? Opuesto sobre hipotenusa se llama seno. Uy, uy, uy, chicos, cos cuadrado menos seno cuadrado, ¿cómo se llama? Coseno del 2, o sea, coseno de 4x. Y esa vendría a ser la respuesta del problema número 7, ¿ok? Se le ha dado forma utilizando la tangente. ¿Listo, chicos? A ver, nos vamos para el avanzar, muchachos. Nos vamos para el avanzar. Te está quedando problema número 8, problema número 9 y problema número 10. Por favor, lo revisas. Ya en la tarde me puedes preguntar tranquilo, en caso no te saliera. Voy a finalizar esta reunión y nos vamos al avanzar. No, no, no, no. Vamos a la número 1. A ver, ¿qué nos queda en la número 1, chicos? ¿Alguien lo sacó? Sí se ve, he compartido, se ha compartido, ¿no? Sí se compartió. A ver, la número 1 tenemos nosotros. A ver, tengo. Buen día, pendejo. Cosita más cenetita, todo elevado a la cuarta, ¿no? Y cosetita más cenetita, todo elevado a la cuarta. Ya, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Ese a la cuarta yo lo voy a jugar. Vamos a jugarlo así. Así, más o menos. Voy a colocarlo así. L igual. Y acá lo voy a colocar así. Coseno de tita. Así. ¿Listo? Igual acá. Listo. Ahora, me estaría quedando lo siguiente. Me estaría quedando internamente, o sea, hablando de esto, una identidad auxiliar, ¿ok? Lo de negrito se va a convertir en una identidad auxiliar que ya lo habíamos visto. Esto viene a ser 1 más el seno del doble. Y todo elevado al cuadrado, más. Acá, bueno, está con resta, no importa. Igual te va a quedar 1 menos seno del doble. Ahí está. Así me quedaría, ¿ok? Así estaría quedando. Ahora tengo suma al cuadrado más diferencia al cuadrado. Leyente. ¿Cómo se llama eso? Se llama 2 por el primero al cuadrado 1 más el segundo al cuadrado, que sería seno al cuadrado. Listo. Así me estaría quedando. ¿Sí, muchachos? hacemos la distributiva y todavía no me detengo porque nada se asemeja a lo que el problema te está pidiendo. Recién esto toma forma. Eso se llama degradación, ¿te acuerdas, no? ¿Te acuerdas de degradación? El 2 coseno al cuadrado, perdón, ese seno, ¿no? El 2 seno cuadrado es igual a ¿qué? A 1 menos el coseno al doble. Vamos a utilizar esto. Entonces me quedaría aquí L igual a 2 más, acá me quedaría 1 menos el coseno del doble, o sea, 4 tita. ¿Cuánto me va a quedar? 2 más 1, 3. 3 menos coseno de 4 tita. Y esta, chicos, sería nuestra respuesta, ¿ok? Esa sería la respuesta para nuestro problema número 1. ¿Todos de acuerdo? Es como un 2 menos 1. Clave es igual al coseno del clave doble de esto. Solamente hemos jugado con el exponente y hemos aplicado una identidad de auxilio y luego hemos aplicado degradación. Nada. Voy a borrar esto y voy a poner acá. Puta madre. A ver aquí. A ver, tengo dos. Me dice, si tangente de x es igual a 4 sobre 103, hallar el valor de la tangente de pi cuartos más x medios menos secante de x. A ver, ese pi cuartos menos x medios no lo voy a colocar así. ¿Qué te parece si lo cambiamos? ¿Ya? Lo voy a cambiar. Esto, chicos, considéralo como si fuera mitad. O sea, como si tuvieses tangente de alfa medio. Si tienes tangente de alfa medios, ¿a qué es igual a tangente de la mitad? Es igual a cosecante del doble menos cotan del doble. De esta forma. Entonces, me quedaría más o menos así. La tangente de la mitad es cosecante del doble. Doble sería pi cuartos por 2, pi medios. El doble de x medios es x. Menos cotangente del doble también sería pi medios más x. No. Y a todo esto dice menos secante. Ok, a esta le vamos a colocar una letra. Le vamos a llamar M. Ya, le vamos a colocar M. Ahí está. Ya lo tengo cambiado entonces. Ahora solamente hay que hacer lo que vimos nosotros en reducción. Va a ser reducción al primer cuadrante. Ubicamos. Me quedaría M igual. Y medio es más algo, segundo cuadrante, cosecante, segundo cuadrante, positivo. Por utilizar pi medios, mi razón cambia. Bluetooth mode, AUX mode. Sobre 103. Bluetooth mode, AUX mode. Utilizando solamente las identidades para el ángulo doble, auxiliares, o lo puedes también llamar por mitad, como gustes, ¿ok? Como gustes. Ya, entonces vamos ya a dos problemas. Vamos ahora con el problema número 3, ¿ok? Vamos con la número 3. A ver, ¿qué tenemos? A ver, en la número 3 tienes 15, tienes x tercios y tienes un tercio. Y bueno, pedido es x. A ver, tenemos que jugar con los ángulos en este caso, ¿ya? Porque el 15 lo puedes colocar como x tercios, perdóname, como 45 tercios. O como pi doceavos, también lo puedes cambiar. ¿Y qué más? Y te están pidiendo x. Bueno, ¿sabes? Vamos a hacer un pequeño juego, un pequeño cambio de variable de la siguiente forma. Yo le voy a llamar, le voy a llamar que a 15 grados, más x tercios, le voy a denominar tita. Le vamos a denominar tita. ¿Listo? Le vamos a denominar tita. Ahora, si le denominamos tita, ¿qué tendríamos? A ver, a todo por 3, ¿te parece? Me van a quedar 45. Pero, y está. Lo que hacíamos ayer, ¿te acuerdas, no? Compuestos. Despejamos x y ¿qué me va a quedar? O sea, el problema te está pidiendo calcular tangente del triple tita menos 45 grados. Eso es lo que el problema quiere. Voy a agarrar, lo voy a resaltar. Ahora, yo tengo como dato que el x es triple tita menos 45 grados. ¿Ok? El problema quiere tangente. Por lo tanto, en vez de colocar tangente de x, voy a colocar la tangente del triple tita menos 45 grados. Ahora, ¿qué tengo como datos? Bueno, yo tengo como datos tangente de tita. Acá es igual eso, es igual a un tercio. ¿Podemos reducir esa expresión? ¿Podemos hacer el tan tan guan tan tan? A ver, veamos. Tan, tan, mira, guan. Si nosotros hacemos el tan tan guan tan tan, quedaría si tangente de x va a ser igual a tan tan, sería tangente del triple tita menos tangente de 45 grados, que es 1, sobre 1 más tangente del triple tita multiplicado por la tangente de 45 grados, que es 1. Ahí está. ¿Ves? ¿Tenemos tangente triple tita? No tenemos. Pero sin embargo, tengo tangente de tita. Recuerdo, ¿no? Recordamos. La tangente triple tita, esa fea que habíamos colocado en triple, tiene esta forma, ¿no? Tiene la forma 31, 3, 12. Esta forma. 3 tangente de tita menos tangente al cubo de tita sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado de tita. Cambiamos, mira. Y acá me va a quedar 3 por tangente de tita, que es un tercio. 3 por un tercio menos un 27avo, ¿no? Sobre 1 menos 3 por un noveno. Operamos acá. Me va a quedar 1 menos 1 sobre 27, chicos, sería 26 sobre 27 en el numerador. Y acá me quedaría 9 menos, bueno, pues nada, que 9 menos 3, simplificamos, ¿no? Sería 6 menos 1, sería 3, 3 menos 1 serían 2 tercios, ¿no? Me quedaría 2 tercios en el denominador. Simplificamos, tercia 9, tercia 3, ¿no? Perdón, tercia 1. ¿Cuánto me quedaría la tangente triple tita? La tangente triple tita me estaría quedando 1 por 26, 26, sobre 9 por 2, perdón, tiene mitad todavía, vamos a sacar la mitad. Estos dos tienen mitad, mitad 1, mitad 3, ahora sí. Me quedaría en el numerador 13 y en el denominador me quedaría solamente 9, o sea, me quedaría 13 novenos. Ahora cambio aquí. Vamos a cambiar acá. Okay, aquí vamos a cambiar. Vale, esta parte y acá ya la tenemos. A ver, cambiamos aquí. Tangente tripletita, 13 novenos. Menos 1. Sobre 1 más. 13 novenos. 13 novenos menos 1 serían 4 novenos, ¿cierto? 4 novenos en el numerador. Y acá 9 por 1, 9 más 13, 22. 22 novenos. 9 y 9. Mitad y mitad. 2 y 11. ¿Cuánto me queda tangente de x? 2 sobre 11. Esa sería nuestra respuesta para el problema número 3. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien con el número 3 para pasar a la número 4? Nos falta ver en la 4 que tiene secante y tiene tangente, ¿no? Creo que vamos bien, ¿no? A ver. Vamos, vamos, vamos a la número 4. A ver, en el caso del problema número 4, te dan secante el cuadrado de 40, ya. Y tienes dos tangentes de 10 grados por tangente de... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso me trae... ¿Podríamos hacerlo? A ver, 10... No, no tiene forma. Pensé que por ahí tal vez le podríamos aplicar lo de la propiedad, ¿te acuerdas? ¿No? Tan de X, tan de 60 grados más X y tan de 60 grados más X. Pero tienes 10 y 40. No, la, no, la, por ahí no. Otro, otra forma, otra solución. Dos tangentes de 10, chicos. Tengo algo relacionado a dos tangentes de 10. Podría ser, pero tenía que trabajar con el complemento. Ya. Con me el 1 quedado. Menos tangente al cuadrado de 10. Esta de acá. Esta de aquí. Esta de acá. Esta de acá. La voy a... Bueno, exclusivamente voy a cambiar esto. Entonces te va a quedar así. ¿Eh? Y acá le voy a cambiar más. Y acá lo cambio. ¿Listo? Por tangente 40 grados. Ahora sí, a esta de acá le voy a hacer el cambio. ¿Por qué he buscado 80 grados? Porque ya tienes 1, 2. 1, 2. Están en relación de 1 a 2. Por ese camino. Vamos, yo tengo 2 cotán del doble. Ahora, recuerda, el 2 cotán del doble, ¿de dónde venía? Venía de una resta, ¿te acuerdas, no? Era cotán menos tan de la mitad. Entonces me quedaría aquí. Secante al cuadrado de 40. Más. Acá me quedaría, en vez de colocar 2 cotán del doble, vendría a ser cotán menos tan de la mitad. Me quedaría así, cotán... menos tan de la mitad. Y todo esto por tangente 40 grados. Ok, hago distributiva, hago distributiva. A ver, tan más cotán del mismo ángulo vendría, perdón, tan por cotán del mismo ángulo vendría a ser 1 menos tangente al cuadrado de 40 grados. Ahora, secante al cuadrado menos tangente al cuadrado, chicos, viene a ser ¿cuánto? Acuérdate, por favor, que 1 más tan cuadrado era igual a secante cuadrado. Si tú mandas a restar secante cuadrado menos tan cuadrado, ¿cuánto te queda? Te queda 1. O sea, te quedaría 1 más 1. ¿Y cuánto es 1 más 1? Viene a ser 2. Y esa sería tu respuesta. ¿Ok? Esa vendría a ser tu respuesta. Ahí está. Listo, chicos. Entonces, número 4 sale 2, que vendría a ser clave besita. Listo. Clave besita, entonces, la número 4. A ver, vamos a la número 5. En la número 5 tiene otra forma. Sí, sincero. A ver, me dice, si se tiene que tita pertenece al tercer cuadrante, además la tangente de tita es 15 octavos. Y me dice, 1 más raíz cuadrada de 34 por el seno de tita medios más coseno de tita medios. Puedo obtener el seno de tita medios más coseno de tita medios, por supuesto, ¿no? Utilizando las identidades para el ángulo mitad. Vamos a comenzar con ello. Primero voy a agarrar y apoyarme del tita, ¿ya? Que pertenece al tercero. A ver. Vamos a empezar a colocar por acá, teta te pertenece al tercer cuadrante. ¿Qué más tengo? Tengo que la tangente de teta. Listo. Dibujamos. Más o menos allí. Bueno, no me dices el horario entero, le voy a colocarlo así, ¿no? ¿Sí? Acá, ¿quién iría? Bueno, iría menos 8, menos 15, ¿no? 17. Ambos negativos porque estamos en tercer cuadrante, ¿ok? Porque estamos en tercer cuadrante. A ver, voy a sacar el coseno. Sería menos 8 sobre 17. ¿Por qué saco el coseno, chicos? Porque en la mitad siempre está relacionado al coseno. Si te has dado cuenta que en la identidad todo está relacionado al coseno. Coseno de... Ya, vamos a comenzar entonces con... Coseno de x más 1 sobre 2, la raíz... El seno de la mitad viene a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno del doble. 2 sobre 2. Ok. Me va a quedar seno de la mitad. A ver, aquí. Vamos a ver, me quedo con lo positivo, me quedo con lo negativo. Veamos, como tita pertenece al tercer cuadrante, yo puedo decir que tita es mayor a qué, mayor a pi, pero menor a 3 pi medio. Si le saco la mitad, me va a quedar pi medios, me va a quedar tita medios, y me va a quedar acá 3 pi cuartos. Ahora, ¿sabes? Acá, chicos, hay un pequeño detalle. ¿Por qué? Porque yo puedo colocarlo así, ¿eh? Y trabajarlo de esa forma. Pero por ahí puede decir, oye, a mí, pero... Si es tercer cuadrante, puede ser así también. Podría ser también así. Primero, segundo, tercer cuadrante. O sea, acá podría estar entre menos pi medios y entre menos pi. Y acá te sale otra desigualdad, ¿no? Acá te sale acá, en cuarto cuadrante. Mira, acá te bota en segundo cuadrante. ¿Y mis qué hago si me quedo así? Bueno, acá todavía hay un... Debería el problema haberte agregado algo. Debería. ¿Ok? Debería. Pero como no lo he hecho, yo voy a asumir, escúchame bien, voy a asumir que es un antihorario. Es decir, vamos a cambiarle también la representación aquí. De esta forma. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en los problemas del AP? Creo que fue en los problemas del AP. En los problemas de la P, todos estaban, por ejemplo, acá. Mira, aquí. Acá yo no tengo inconvenientes porque el problema ya me ha dado la desigualdad. Pero mira, aquí hubiese pasado si a mí me decía que te pertenece al primer cuadrante. Yo puedo afirmar que es mayor a 0 y menor a pi medios. O puedo decir que es mayor a menos 2 pi, pero menor a 3 pi medios. Entonces, hay como que una ambigüedad en este problema. Repito. En un examen de admisión, obviamente que no te va a pasar eso, ¿sí? A ver, tal vez por el borroneo no me has entendido, igual lo voy a volver a hacer para que me puedas entender, ¿ya? A ver, el hecho de que a mí me digan que pertenece al tercer cuadrante, solamente me indican que esté acá, porque acá está. Podría considerar, voy a trabajarlo con César, ¿ya? Podría considerarlo así. Podría decir tita mayor a 180 grados pero menor a 270 grados. Y estaríamos en tercer cuadrante. Aquí le saco la mitad, aquí nos va a salir tita medios, aquí nos va a salir 90 grados, y aquí nos va a salir 135 grados. Y esto, chicos, se va a ubicar ¿dónde? Esto va a estar en... pertenece al segundo cuadrante. ¿Ok? Pertenece al segundo cuadrante. Ahora, ¿pero qué pasa si por ahí viene uno de tus compañeros y me dice, pero mi, si es tercer cuadrante, también lo podemos considerar así? 0, menos 90 grados, menos 180 grados, menos 270 grados y menos 360 grados. Primero, segundo, tercer cuadrante. ¿También vale? También es válido. También es válido. Vamos entonces desde menos 90 hasta menos 180 grados, ¿no? También podrías tú decir que tita es mayor a menos 90 grados, pero menor a 180 grados. Y mira, tú le sacas la mitad y te va a quedar menos 45 grados, tita medios, y acá te va a quedar menos 90 grados. Si gustas, vuelves a dibujar 0, menos 90. ¿Dónde está esto? Acá. O sea, este pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, si por ahí analiza alguno, estamos fritos. No, el problema no tendría una respuesta, ¿ok? No tendría una respuesta. Pero más que seguro que el problema lo he considerado como antihorario. Casi siempre pasa eso. No. Ya sabes que para la próxima, chicos, tienes otra posibilidad. Si es que no me especifican, ¿no? ¿Cómo te especifican? Te dice mayor o menor que algo. Ya te lo han dado. Pero si me dicen a secas que pertenece al tercero, ya sabes que tienes esta posibilidad y esta otra posibilidad. Entonces, como te digo, en este caso voy a considerarlo de esta manera. Ya como que estuviésemos en aquellos ángulos antihorarios. Pero ya sabes que tienes otra posibilidad. Voy a considerar esta nada más. Esta de aquí no la considero. Vamos a borrarla. Voy a botarla al otro lado. Vete para allá. Y regresamos acá. Entonces continúo. Ya tita medios dice que está en segundo cuadrante. Por lo tanto, el seno, ¿cómo sería? Vendría a ser positivo, ¿no? El seno sería positivo. Acá me quedaría 1 menos el coseno del doble. El coseno del doble, que es menos 8 sobre 17, lo vamos a colocar acá. Sobre 2. Ahí está. Ahora, a ver, operamos por aquí, me va a quedar seno de tita medios positivo, a ver, sería suma, ¿no? 17 más 8, 25, 25 sobre 34, ¿no? Me va a quedar 25 sobre 34, me va a quedar así, raíz cuadrada de 25 sobre 34, entonces, por lo tanto, el seno de tita medios vendrá a ser igual a 5 sobre raíz cuadrada de 34. Con el coseno vamos a hacer lo mismo, ¿ok? El coseno de tita medios vendría a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno del doble sobre 2. Acá me quedaría que el coseno de la mitad, donde estamos en segundo cuadrante, el coseno negativo. Entonces me quedo con negativo. Ahí está. Me va a quedar raíz cuadrada de 1 más el coseno, que vendría a ser menos 8 sobre 17 sobre 2. 17 menos 8, sigo, sería 9, ¿no? Me quedaría así, menos raíz cuadrada de 9 sobre 34. Le sacamos la raíz en el numerador, me va a quedar que el coseno de medios vendría a ser menos 3 sobre raíz cuadrada de 34. Reemplazamos aquí. Del Congreso. Me va a quedar E igual a 1 más raíz cuadrada de 34 y acá me va a quedar 5 sobre raíz cuadrada de 34 menos 3 sobre raíz cuadrada de 34. Acá me va a quedar 2, ¿sí o no, chicos? Aquí me va a quedar 2 sobre raíz cuadrada de 34. Entonces me quedaría 1 más, aquí me queda 2, quedaría así, raíz cuadrada de 34 por 2 sobre raíz cuadrada de 34. Así me quedaría. Se va, se va, y 1 más 2 vendría a ser... Vendría así. Y eso sería nuestra respuesta. Sí, chicos, nuestra respuesta. Ya saben, para la próxima estén preparados, ¿ya? Estén preparados. Si ahí te preguntan unas preguntas de verdadero y falso, ahí donde te agarrar con esta, pues que tal fuera. Hay que analizar, no hay que dejarse llevar. A ver, vamos ahora con la número 6. ¿Dónde se pegó? ¿En serio? Ahora sí. Me den una ecuación. Uy, chicos. ¿Te acuerdas cuando hacías esto en álgebra? Bueno, pensé que era de suma y diferencia, ¿no? Creí que era esa ecuación cuadrática en la cual a ti tu profesor te enseñaba la suma de raíces, producto de raíces. Hay problemas hasta ahí mismo. Pero en este caso no. Te dice, dada la ecuación cúbica, una de sus raíces es tangente de ti también. A ver, si es una de sus raíces, chicos, significa que satisface la ecuación, ¿no? O sea, yo puedo tranquilamente reemplazar la tangente en vez de x. Tiene tres raíces por ser una ecuación cúbica. Y puedo reemplazar una de ellas, ¿no? Entonces me quedaría más o menos de esta forma, diciendo, más o menos me quedaría así, 2 tangente al cubo de tita menos 3 tangente al cuadrado. Menos 3 tangente. Perdón, 6 tangente. Así, 2 tangente al cubo menos 3 tangente al cuadrado menos 6 tangente más. Ahora, chicos, por favor, aquí puedes factorizar algo. Claro, mira, vamos a hacer así. Me voy a quedar en la parte de la izquierda con quién. Me voy a quedar con 1 menos 3 tangente al cuadrado. Así. Y me voy a llevar al otro lado este grupito y le voy a factorizar solamente el número 2. Me quedaría así. Factorizando 2, acá me quedaría 3 tangente, porque va a pasar como positivo. Y acá como tangente al cubo. Dime que ya más o menos va tomando cuerpo. Esto es familiar, ¿no? 3 tangente menos tangente al cubo sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Se llama... triple, ¿no? Tangente al triple. Mira, voy a bajar todo esto al denominador y el 2 voy a bajar. Me quedaría así, 1/2 igual a 3 tangente de tita menos tangente al cubo de tita sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado. Uy, uy, uy, a buen observador, chicos, ya salió, ¿no? 1/2, ¿cómo se llama esto? Se llama tangente triple. ¡Listo, mis! Para hacerlo más elegante, ¿qué te parece si le llamo x, ya? Me va a quedar así. Doble. Tangente de x es igual a 1/2. ¿Qué sería lo pedido? Cagando. Tangente de 2x. ¿Conocido o no conocido? Por supuesto. Porque tangente de 2x viene a ser, ¿qué, chicos? 2 tangente de x sobre 1 menos x al cuadrado de x. ¿Sí? No, sí. Ahí está. Oiga, mis, pero la tangente igual a 1 medio también es conocido. Es la tangente de 53 medios también, ¿no? Podría usarlo por ese lado también. Me quedaría así, mira, sería 1/4. ¿Cuánto queda abajo? Sería 3/4, ¿no? Volteada sería 4/3, ¿cierto? Esa sería nuestra respuesta. A ver, ¿por qué te mencioné lo de 53 medios? Porque acá, chicos, acá yo puedo sacar, ¿cómo se llama? El valor de x, ¿ok? El valor de x. El valor de x vendría a ser ¿cuánto en este caso? Vendría a ser 53 medios. Vendría a ser 53 medios. Tangente, ¿quién me da 1/2? El de 53. Si x es 53 medios, ¿cuánto sería por 2? Sería como tangente de 53. ¿Y cuánto es tangente de 53? 4/3. sería también la respuesta. También podrías hacerlo por ese camino. Depende de ti, depende de cómo hayas analizado el problema, ¿sí? También podrías hacerlo por ese lado. Ahora, vamos con el problemita número 7. Vamos con el problema. Ahí es. Ese es el problema número 7. A ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Lo hemos visto, chicos. Voy a perder. Mejor puedas orientar. Le voy a tomar el screenshot ahorita, ¿ya? ¿Te acuerdas de una de las observaciones? Raíz de 2, más raíz de 2, más raíz de 2, más raíz de 2, más la raíz de 2 más coseno de 2x, ¿te acuerdas? De x, perdóname. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ahí solito se presentó. Para tomarle. Captura, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ves? Ahí. Mira, ¿ves? Tiene raíz de 2, más raíz de 2, más raíz de 2. Solamente este raíz de 3 más logra todo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si la borro? Vete, por favor. Y la vamos a cambiar. ¿Por quién podríamos cambiar raíz de 3? Tiene que tener coseno, por si acaso. No es que yo esté divina, tiene que tener coseno. ¿Qué te parece coseno de 30 grados? Coseno de 30 grados es como raíz de 3 medios, ¿no? Ay, ay, ay. Lo voy a colocar como coseno de 30 grados, ¿ya? Por 2. ¿Por qué? Coseno de 30 grados, raíz de 3 medios, y por 2, ¿cuánto me queda? Raíz de 3, que justo es lo que acabo de borrar. Ahora, como veo las claves en relación a pi, no le voy a colocar como 30, le voy a colocar como pi 6, más elegante, ¿ya? Entonces mira lo que voy a colocar aquí. Voy a colocar 2 coseno de pi 6. Ahí está. ¿Ok? Dentro de la raíz. Dentro de la raíz. ¿Y listo? Ahí está. 2 coseno de pi 6. ¿Ahora se parece o no se parece? Ahora sí se parece. ¿Qué tengo que sacar? Tengo que sacar la cantidad de radicales que hay. A ver, ¿cuántos tenemos? Cuenta, por favor. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, el n es igual a 4. N es igual a 4. Si n es igual a 4, toda la expresión m se va a reducir aquí a 2. Coseno de x sobre 2 a la n, o sea, sería 2 a la cuarta. ¿Y esto cómo se llama? Se llama 2 coseno de x, chicos, pero en este caso el x, ¿quién es? X viene a ser pi sextos, por si acaso. Ahí está. ¿Sobre cuánto? Sobre 2 a la cuarta, que sería 16. Reemplazando aquí, me va a quedar m igual a 2 coseno de pi sobre cuánto, termina en 6.96, ¿no? Vendría a ser esta nuestra respuesta. Por acá lo voy a poner, ¿ya? Aquí voy a colocar, sabiendo que x es igual a pi 6. Ok, aquí está, ¿listo? Ahí está. Y esa sería nuestra respuesta, chicos. Saldría 2 coseno de pi sobre 96. Listo. A ver, vamos con otro problema. Vamos con el problema número 8. A ver. 8. Ahí está. Listo, ahí está. Tengo S igual a un medio más un... Uy, pero es un medio. ¿Nos sirve el un medio? Veamos, tenemos que ver, ¿ya? Mira, si tú te pones a hacer memoria, en ninguna me sirve el un medio. A ver, voy a empezar a analizar internamente, ¿ok? Mira acá. Me vas a permitir un rato, ¿ya? Voy a borrar esto. Voy a homogenizar de una vez. A ver, acá me quedaría... ¿Dónde nos quedaría? 1 más coseno de 32, ¿no? Ahora, yo quiero que trabajes, voy a hacerlo para esto, para que puedas entender, ¿ya? Chicos, el 1 más coseno de 32 se llama 1 más coseno del doble, ¿ok? 1 más coseno del doble viene a ser igual a 2 coseno al cuadrado de la mitad. Así. Acá me quedaría. 1 más coseno al doble sería 2 coseno al cuadrado de la mitad. ¿Cuánto me queda acá sobre 2? Me va a quedar coseno al cuadrado de 16. Le saco raíz cuadrada. ¿Sí? Al sacarle la raíz cuadrada, me va a quedar... A ver, vamos a ponerlo así. A ver, desde la raíz, incluida con todo y raíz, chicos, me va a quedar aquí coseno de 16 tita. Y me va a volver a quedar lo mismo, me va a quedar un medio más un medio del coseno de 16 tita ahora. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar coseno de su mitad, o sea, más o menos 10. Ahora, agarrando toda la raíz, me va a quedar que todo esto, incluida la raíz, repito, me va a quedar coseno de la mitad. No sé si me están siguiendo. Creo que sí me siguen. Luego agarro esta de acá. También hago la misma operación, que se va a repetir nuevamente. Y me va a quedar coseno de la mitad. ¿Listo? Y finalmente agarro a la última, que sería de acá más o menos hasta acá. Y me quedaría coseno de la mitad. Chueco. Y el coseno de la mitad, ¿qué me quedaría? Coseno de 2. ¿Listo? Entonces, me estaría quedando que toda la expresión esa se va a resumir aquí en... al coseno de 2 tita. Ahora, como parte y dato del problema, tengo tangente del simple. Ahora, ¿cómo crees que voy a cambiar el coseno? La relación de tangente. Vendría a ser adyacente, 1 menos tangente al cuadrado de la mitad, sobre 1 más tangente al cuadrado. Reemplazo. Me va a quedar 1 menos tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado sería A sobre A más B. Va también. Uy, esa más B, esa por B. Mejor. ¿Qué me quedaría? Me quedaría... A ver, en el numerador sería A más B menos A sobre A más B. Sobre A más B... más A sobre A más B. ¿Listo? Se va. ¿Y qué me quedaría? Sería B. ¿Sobre quién? 2A más B. ¿Tenemos respuestas así? Sí, ¿no? Pues. Y esa sería la respuesta de la número 8. Por favor, esto sí necesito que me confirme sí o sí. ¿Se ha comprendido o no se ha comprendido este problema? Porque sí tiene su gracia, tampoco es que está facilito. tiene lo suyo. Porfa, ¿me confirmas para hacer la 9 también? ¿Y la 10? ¿O repetimos? Están ahí, ¿no? Están almorzando ahorita. Vale, vale, vamos a repetir. A ver, solamente voy a hacerlo aquí ya. Yo había comenzado por homogenizar esto, ¿listo? Al homogenizar me quedó lo siguiente. Luego de homogenizar, esta cosilla le he aplicado este degradación, que viene a ser 1 más coseno del doble, que es 2 coseno cuadrado de la mitad. Por lo tanto, hablando solamente dentro de la raíz, me quedaría 2 coseno al cuadrado de 16 titas sobre 2. Y al simplificar este 2 y 2, me va a quedar coseno cuadrado de 16 titas. O sea, dentro de la raíz, o sea, todo esto dentro de la raíz me va a quedar. Cuando yo le saque la raíz cuadrada, me va a quedar solamente así, 1 medio más 1 medio del coseno de 16 titas. Y otra vez, esto se va a convertir en lo mismo, va a ser 1 más coseno 16 titas sobre 2. Esto se llama degradación, sería 2 coseno cuadrado de 8 titas sobre 2. ¿Ves? Así. La otra vez le vuelvo a simplificar, otra vez le saco raíz cuadrada y hasta acá me va a volver a salir coseno de 8 titas. ¿Qué significa? Que a medida de que voy avanzando, siempre me va a quedar el coseno de la mitad y coseno de la mitad. Ya para la tercera me doy cuenta. Me va a quedar lo mismo acá. 1 medio más 1 medio del coseno de 8 tita. O sea, lo único que va a variar acá es el ángulo. 8 tita, acá 8 tita. Ahora sería la mitad, 4 tita. Y ves, simplificas, le sacas la raíz fuera, te queda 4 tita. Lo mismo te queda en el final, te va a quedar así. Te va a quedar 1 medio más 1 medio del coseno de 4 titas. Homogéneas, 1 más coseno de 4 titas sobre 2. Degradamos, sería 2 coseno cuadrado de 2 titas sobre 2. Le simplificamos, le sacamos raíz, me queda coseno. Es como una cadenita. Que no está al avanzar en la... No me digas que no lo colgué, ¿en serio? Por Dios. Oh, por Dios, ¿en serio? No fui. Ahora está mejor ese problema. Es una cadena, chicos. Qué raro. Qué raro, esa semana 2 no está. Oh, no, sí está al avanzar. No te llega, no lo puedes recordar. Extraño. El avanzar sí está apareciendo. A ver, vamos a... ¡Oh! Al desarrollo. ¿Quieres todo esto? O sea, ¿te refieres a todo esto, a todos los problemas anteriores, Rosa? Ahí, ahí, yo termino y lo convierto en PDF y te mando, ¿ya? Y te mando por... Me escribes por interno y te lo mando por ahí, por interno, ¿ya? Listo. A ver, vamos a la 9 y ya estamos. 10 minutos, chicos, 10 minutos. A ver, en la número 9 tienes esto, ¿ya? Se tiene que... seno de X más seno de Y igual a seno de menos. A ver, vamos a ir, pero veloz. Espero que no te me pierdas, ¿ya? Aquí, por favor, aplica el ángulo negativo y sácalo. ¿Mira? Me quedaría así. Seno de X más seno de Y. Acá sería menos seno de Z, ¿cierto? Recuerda que el seno bota el signo, no se lo come. Y voy a tener lo siguiente. Voy a tener seno de X más seno de Y. Más seno de Z, igual a cuánto, igual a cero. Dime que te trae recuerdos, por favor. Esta parte es algebraica. Cuando tú tenías un A más B más C igual a cero, ¿qué se cumplía, chicos? Se cumplía que el A cubo más B cubo más C cubo es igual a ¿cuánto? Igual a tres veces el producto, ¿no? Esto es algebraico. Por lo tanto, yo puedo hacer lo mismo aquí, ¿ok? Lo mismo puedo hacer con respecto al C. Ahora, voy a empezar a reemplazar acá, en la parte del enunciado, vamos a poner así. Y me va a quedar más o menos de esta forma, ¿ya? E igual, vamos, reemplaza por favor. El seno del triple hay que cambiarlo. El seno del triple viene a ser 3 seno de x menos 4 seno al cubo de x más 3 seno de y menos 4 seno al cubo de y más 3 seno de z menos 4 seno al cubo de z. ¿Ves? Lo coloqué de colores para que te des cuenta más o menos. Ahora, abajo te va a quedar seno de y por seno de c, seno de x por seno de y por seno de z. Voy a factorizar en la parte del numerador el 3. ¿Sí? Vamos a factorizar el 3. Y me va a quedar así. 3. Ahora, menos, vamos a factorizar menos 4, porque en los de barra se repite el menos 4. ¿Listo? Y abajo, todavía no le hacemos nada. ¿Listo? Pero chicos, esta parte de aquí, ¿cómo se llama? Se llama cero, ¿no? Se llama cero, porque acá está. Ahora, ¿qué más? Este seno cubo de x y seno cubo de z, seno cubo de y y seno cubo de z, lo voy a escribir acá. Mira, me va a quedar es e igual a menos 4 por el seno al cubo de x más seno al cubo de z. Seno al cubo de y más seno cubo de z sobre acá, dale forma, ¿ya? A ver, si nosotros le damos forma, el a cubo más b cubo más c cubo sobre a por b por c sale 3, ¿no? Acá lo tiene. ¿Cuánto sale todo esto? Todo esto de aquí. Todo esto sale 3. Sería entonces menos 4 por 3. ¿Cuánto es eso? Menos 12. Sería entonces nuestra respuesta. ¿Listo, chicos? Sale entonces menos 12. Ahí está. Sale menos 12 clave enano para este problema. Aplicando solamente la parte algebraica, ¿ya? Solamente la parte algebraica. A ver, espero que me hayan podido comprender. Todo ha sido gracias a álgebra, no hice tanto con respecto a lo que es trigo, porque solamente hemos cambiado el seno del triple, luego ha sido operativamente. Vamos. Listo, a ver, vamos con la última pregunta, vamos con el 10. Ay, por cierto, aquí chicos, el 0 afecta al 3, por eso lo elimino, ¿sabes? Tal vez digas por qué lo, el 3, ¿no? ¿Qué pasó? Todo se va a eliminar porque es 0 por 3. Ahora sí. A ver, en la número 10 me dan esto, ¿no? Me piden calcular el valor de los chicos. Es clásico que en compuestos, en transfor, en múltiples, en identidades para ángulos múltiples, te metan una figurita. Eso es clásico, por si acaso. Ya, vamos a partir. A ver. Ya, primero voy a empezar a completar los ángulos, ¿ya? A ver. Todo esto de acá son complementarios. Acá sería 33 más su complemento, que sería ¿cuánto? Termina en 7, ¿no? Sería 90 menos 33, sería 57. Ya todo esto de acá, chicos, repito, viene a ser 57 grados. Ponerlo un poquito más gordito. Todo esto viene a ser 57 grados. Parece un 3. 57 grados. Por otro lado, ¿dónde más? Me voy a preocupar agarrar esto, ¿no? Tengo 57, tengo 33, tengo 16, tengo 49. Este de acá. Complemento 41 grados. ¿Listo? Ahí está. Ahora, me voy a apoyar de un ángulo. Voy a colocarle por acá. Voy a ponerle acá. Y le voy a poner tita. ¿Listo? Y acá le voy a colocar una letra. Y con ese tita y con ese A voy a empezar a desarrollar absolutamente todo. ¿Ok? A ver, por acá me falta 19, esto es 31, ¿no? Listo, ya está todo. ¿Alguno más? Bueno, acá puedo hacer las 5, ya. Ahí ya quedó. A ver. Vamos a comenzar a trabajar de la siguiente manera. Voy a hacer esto, mira, para que tengas una guía. Voy a calcular esto, luego voy a calcular todo esto y luego voy a calcular esto. Voy a hacer tipo una cadenita. Comienzo. Acá. En este triangulito chiquitito, entre 19 y 71, aplicando resolución. Si quieres borrar el 19, que ya no lo voy a usar. Lo voy a borrar, ¿ya? Rojo. Acá vendría a ser el A tangente 71. No lo digo yo, lo dice resolución de triángulos rectángulos. ¿Ok? Eso vendría a ser A tangente 71 grados. Ahora, esto que voy a colocar de color dorado, muy grueso, ¿no? Entonces, eso que está aquí de color dorado también lo voy a sacar, solo que en este caso con ayuda de 57 grados y con ayuda de doradito. Ok, vamos a sacar este. Voy a poner verde, ¿ya? Esto que me quedaría vendría a ser dato. Multiplicado por la tangente. Así me quedaría. Ok, espero que me esté siguiendo todavía. Ahora, con este dato y ahora con el 41 voy a calcular este lado. Podríamos hacerlo aquí, pero como todo estaba botando en tangente, ¿qué te parece si lo saco en tangente? Lo vamos a sacar en tangente, ¿ya? Voy a agarrar entonces al 49 y al a tangente 31 grados y tangente 57 grados. Calculamos esto. Este lado vendría a ser dato, que se llama a tangente 31 grados por tangente de 57 grados y por tangente de 49 grados. ¿Listo? Ah, caray. Ahora, esto es en relación a 49 y a esto de verde. Esto en relación a esto solamente. Ahora, voy a sacar ese mismo lado, pero en este triángulo. Acá. Verdecito. En este triangulito voy a hacer lo mismo, pero en relación a ti. ¿Ok? En relación a ti. Entonces, mira por aquí, vamos a colocarlo. Por aquí quiero que tengas esto, ¿ya? No te olvides de esto. Ahora, acá. ¿Tienes la opción de aplicar resolución o sencillamente en el triángulo rectángulo sácale tangente? Si le sacamos tangente a tita, vendría a ser cateto opuesto a sobre adyacente, que sería a tangente 71 grados por tangente 57 grados por tangente 49 grados. Por favor, lo que te voy a pedir es que empieces a buscar el x 60 grados menos x y 60 grados más x. Tiene que estar por allí. A ver, ahora sí. Voy a mandar a multiplicar. Ya, vamos a mandar a multiplicar. Y acá es donde voy a empezar a acomodarlo, ¿ya? Ahí. 71 grados, chicos. 71 grados vendría a ser 60 grados más 11. ¿Listo? 57 grados vendría a ser... ¿Cuánto sería? No me conviene. Ahí está, acá. A la de 49. Vendría a ser 60 grados menos 11, ¿no? Esto es esto y esto es esto. Y ahora me estaría quedando, chicos, 1 sobre tangente de 57 grados. Ahora, 1 sobre tangente de 57 grados es como decir 1 sobre cotán del complemento. El complemento de 57 grados viene a ser 33. Y ahora lo acomodamos bonito. Uno sobre cotán, tangente. Tan de X, tan de 60 grados más X, tan de 60 grados menos X y tan del triple, ¿ok? Tan del triple. Esta de acá, tangente de 33, chicos, representa la tangente de tita, pero acá tres veces. O sea, yo puedo afirmar que esta de acá viene a ser ¿cuánto? 11 grados. Por ello acá me quedo tangente de 33. Si tita es 11 grados, acá me quedará 11 grados igual a 41 grados. Por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto sería? 30 grados. Y esa vendría a ser la respuesta de nuestro problema número 10. ¿Listo, chicos? ¿Todo bien? Ahora para exportar es por grafo. No me acuerdo cómo era, cómo era. Y ahí veo cómo lo exporto, porque tiene una forma de exportar. Como un exporto de muestra. Anclar en la página inicial y en la página de abajo. Ya, bueno, chicos. Ya, mientras me peleo con el OneNote para convertirlo a PDF. Ya, nos vemos la próxima semana, bueno, no la próxima semana, la siguiente semana, el siguiente viernes. Por favor, estudiar mucho, ¿sí? Vamos a ver ya la última parte de transformaciones. Sí, lo voy a subir en todo caso, ¿sí? También te lo voy a pasar, ¿ya? Ahora sí, me despido. Nos vemos en mayo ya. Nos vemos en mayo. Ya nos estaremos viendo el 7 de mayo. Ya, chicos, se cuidan mucho. Ya voy a exportar esta PDF. Y nos vemos, ¿ya? Chao, chicos. Chao, chao.